Sábado. Toda la información agroindustrial y económica de la Argentina y el mundo. Con la conducción de Horacio Esteban y Gastón Guido. Infocampo Radio. Por Splendid AM990. Radio Splendid informa. ...8 de la mañana en todo el país, en Buenos Aires... ...la temperatura actual 15 grados, 9 décimos... ...humedad 60%. La madre de Miguel Bruce era declarada personalidad destacada... ...por la legislatura. Se trata de Rosa Schoenfeld, madre del joven desaparecido en 1993. La ceremonia se realizará el próximo lunes a las 18... ...en el Salón Juan Perón de la legislatura en Perón 160. Desarticularon una banda que robaba supermercados. Fueron detenidos dos hombres en el barrio Fuerte Apache, en Ciudadela. Eran los jefes de una organización que asaltaba comercios. También realizaba secuestros express en Capital Federal y el conurbano. Continúa el buen tiempo. La jornada en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se presenta con cielo despejado, vientos leves del noroeste. La temperatura máxima llegará a los 25 grados. Para mañana se espera cielo algo o parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 12 y 23 grados. Datos actuales en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 9 décimos, la temperatura, humedad 60%, cielo ligeramente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos Delfrani. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Yo te lo anticipé, no iba a ser sencillo. Vos ya corriste 42, ahora viene la de los 21 kilómetros. Vos necesitas un equipo, necesitas un. Pero tengo una escudería, mejor. Una escudería necesitas. Tengo el mejor. Tenía Ariel Federico. Ariel Federico hoy ya. Es mi técnico, yo lo acabo de declarar técnico. El Cristian U de Sarandí, el hombre que sorteó las dificultades. Es muy fuerte. Pero claro, es que sorteó las dificultades, se recibió en el Instituto Superior Mariano Moreno esta semana. Excelente. Y fuimos a esperarlo a la salida para que alzara su diploma con la mano izquierda, ¿eh? Como elevando su puño izquierdo con el, y me dijo, no, papá, no te dan. El diploma te lo dan dentro de 3 meses. Le dieron un papelito, no importa, levantame el papelito. Claro, sacamos la foto con el papelito. Claro. Bueno, felicitaciones. Muy bien. Usted dice que el hombre es el que maneja la escudería, ¿usted? ¿Sí? Es mi único representante. Mi manager deportivo, yo sé que hay muchas opciones frente a esta extraordinaria performance que venimos haciendo en los últimos 5 años. Usted viene creciendo. Desde grandes marcas deportivas hasta sí, posibles equipos que se puedan armar. A mí me. Las zapatillas sacachispas. Sí. Eso sí. Me llamaron de Nanke, a mí de Nanke. Claro. Que quieren poner una importantísima suma. Bueno, no era dinero específicamente. Me dijeron, algo me dijeron, pero no entendí muy bien. Y también hay. hay pelotas de fútbol, gente del deporte, del mundo del deporte que lo tentaron. Vino, aparte, hay gente de escuderías de otras, nigerianos, sí, sudafricanos, viste que los negros corren mucho. Sí. Y a él le dicen negro también. Claro, los nigerianos me dijeron, usted sirve de referencia. Tenés que tener una capacitación. Claro, cuando usted completa una vuelta, nosotros tenemos que completar 5. Sí. Entonces usted va a ser de referencia permanente. Bueno, mientras todos los canales están preocupados por el violador de Villa Urquiza, que para mí es Altamira, yo lo veo para mí es Jorge Altamira, la foto que están diciendo, díganme si no es... Sí, Basile también tiene razón. Puede ser el Coco, es una mezcla, un hermano, el Coco Basile y Jorge Altamira están distribuyendo una fotografía. Qué cosa rara esto, ¿no? Sí, a mí me da como un pavor que sean los vecinos los que pongan fotos de un tipo al que supuestamente se indican como el violador. La cara del violador, dicen, no hay ninguna autoridad que esté detrás de esto. Son simplemente los vecinos que se han dispuesto a salir a cazar a un tipo acusado de violar gente. Acá nomás, entre un chupirote de Avenida Los Incas en Villa Urquiza. No, a ver, más allá de la humorada. Es como Dogville. ¿Se acuerdan de la película Dogville? Exacto. Lo que pensaba es factible que uno tenga que admitir vivir en una comunidad que sale a cazar a los presuntos criminales como si se tratara de... Del Far West. Sí. Porque, a ver, vos imaginate la cara de este hombre en la circunstancia en la que se lo está acusando, con todo un aparato mediático dándole vuelta, y no estoy saliendo a defender a nadie porque me pongo en el lugar seguramente de las víctimas del presunto violador. Ahora, esta persona hay que demostrar que es el responsable de lo que se lo acusa. Y lo tiene que hacer la justicia. Y ya hay una condena mediática, que sí. Este tipo no puede salir a la calle. Vamos a suponer que este tipo es un violador, no se merece lo que le están haciendo. Hay que juzgarlo, demostrar que es el culpable y condenarlo. Y que se pudra en la cárcel. Pero la presunción de inocencia, ¿dónde quedó con esto? Y no, pero eso está revelando también, me parece a mí, la idea de lo que supone no tener acceso al servicio público de justicia de la gente. Claro, sí, la gente no tiene posibilidad de acceder con facilidad. No quiere decir justificar, pero sí por lo menos intentar entender por qué pasa en este totalmente, tipo de cosas. Totalmente, negro. Del linchamiento mediático, como vos decís, Mauro. Totalmente. Uno no justifica ni puede bajo ningún punto de vista. Esta semana tuve la experiencia, por un lado, fantástica, casi como un muchacho de excursión, de visitar el Senado de la Nación. ¡Qué pedazo de edificio! ¿No habías estado nunca? No, dentro del Senado de la Nación nunca. Mira vos. Me dio la sensación efectivamente que es un palacio, sí, y sí. Por eso cuesta tanto que las voces de la calle entren en los palacios. Pasa en la justicia, pasa también en el Senado. Diría el amigo Bonazo. Exactamente. El edificio tiene una magnificencia increíble. Impresionante. No podía llegar al techo con la mirada. Impresionante. Y de ahí pendía una araña, una lámpara, que era parecida a la de Howard en Harry Potter. Ah, claro. Es una cosa increíble. Son lámparas intasables, ¿viste? No, es increíble, es increíble, realmente increíble. Pero allí justamente debatimos sobre la cuestión de narcotráfico y demás. Sí. Y yo sentí a los diputados nacionales, algunos funcionarios, hablando con la intensidad del debate sobre un punto y coma. Y eso está bien para un debate de castellano. Sí. Pero no estamos hablando de un debate legal. Estamos hablando de por qué los pibes se matan entre ellos y cómo este negocio corrompe todas las instituciones. Uh-huh. Entonces ahí vi también esta cuestión de la diferencia. La intensidad con que uno viene es directamente proporcional a lo que uno escucha como el relato de las víctimas. Y esa diferencia entre lo que se dice dentro de un palacio legislativo a lo que dice la calle es enorme. Y allí también aparecen las urgencias y la idea de hacer por mano popular aquello que no se hace por la ley. Se entiende, no se justifica, pero se entiende. Lo mismo que estamos diciendo ahora. La gente no entiende los tiempos que tiene la justicia, porque además cuando se le da tiempo a la justicia siempre resuelve poniendo como lugar de la víctima justamente una vez más a otra víctima. Claro. Es que vos sabés que cuando uno mira... No, de totalmente. Tiempos, de intensidades. Pero por eso, digo, me parece que vale la comparación aunque yo haría una salvedad, los delitos complejos, los delitos donde hay organización detrás, sí, sí, como por ejemplo la narcocriminalidad, como por ejemplo la trata de personas, como por ejemplo el tráfico de armas, es decir, son un conjunto, un puñado de actividades ilícitas que requieren necesariamente de esa complicidad institucional, ya sea de las policías, de la justicia o de la propia política, claro, que está involucrada. Ahora, el caso de los delitos aberrantes también, sí, sí, pero que son delitos ligados a la criminalidad más simple, más cotidiana, un asesinato, un robo... A lo individual. A lo individual, una violación. Sí. Insisto, no estoy restándole gravedad, pero no presuponen la existencia de organizaciones detrás y hablan a las claras de una ineficiencia, sí, sí, por parte del sistema para que la gente pueda acceder a la tranquilidad que le da tener la seguridad de que no haya un tipo que se viole a sus hijos. Y ahí aparece esto de las diferencias de los tiempos, porque una cosa es el tiempo de la necesidad de la gente y otra cosa son los tiempos de las distintas instituciones, sea poder judicial, sea poder legislativo, sea poder ejecutivo. Y esas diferencias de tiempos generan este tipo de atajos que terminan siendo ilegales, uh-huh, y que terminan siendo contraproducentes en la mayoría de los casos. Y una cosita más de lo, sí, que me, claro, pasó en estas jornadas que vivimos en el Senado. Impactante el relato de una periodista mexicana, que fue además la que tuvo la posibilidad de hacer una entrega de un premio latinoamericano de periodismo sobre droga, Marcela Turati Muñoz, uh-huh, que es autora del libro Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco. Empezó a contar los números de lo que supone la gente que está muriendo en México y de cómo las madres tienen que ir a buscar debajo de la arena del desierto alguna parte, algún resto de sus hijos. Es tan impresionante, es tan feroz, y que por supuesto que bajo el lema de guerra contra el narco, en realidad es una política de exterminio contra los pibes pobres. Claro. Si eso le suena parecido a lo que pasa en distintos lugares de la Argentina, no es mera coincidencia. Uh-huh. Porque se disfraza como política contra el narco lo que termina siendo una guerra de exterminio para los sectores sociales, por supuesto, más vulnerables, los que sobran. Uh-huh. Y de hecho, me parece que queda claro. Esta semana también, ¿no?, en este marco, absolvieron a los 11 policías acusados de asesinar a Fabián Gorosito. En Morón, el tribunal Cañón de Morón. Estaba indignado. 11 policías, que está súper claro que fueron ellos quienes asesinaron a Gorosito. Bueno, lo que decía la mamá, y lo volvieron a matar. Estaban esperando ansiosos ver qué ocurría con la condena. Bueno, la absolución de esa condena. Cañón venía de ahí. Bueno, pero el doctor Cañón, fíjate vos, me decía que era el caso Luciano Arruga. Exacto. Multiplicado por dos. En uh-huh. el medio te encontrás uh-huh. con una justicia y un aparato judicial policial que permite, por ejemplo, que una vez más se condene a Fernando Carrera. Sí. A ver, lo de Fernando Carrera, insisto, porque seguramente por estas horas ustedes van a ver algunos informes televisivos que procuran mostrar lo que no se mostró. Y lo que no se mostró no es ni otra cosa que la verdad, que es lo que Carrera viene gritando desde su prisión durante 7 años y desde este año y moneda que está libre, una vez que incluso lo vuelven a condenar una cámara a 15 años de prisión por un crimen que él nunca dejó de admitir que cometió, porque en realidad a él se lo acusó y se lo condenó por el homicidio de las personas a las que atropelló cuando estaba escapándose herido e inconsciente de un ataque de una patota policial en pleno corazón del barrio de Pompeya. Esto es algo que está absolutamente demostrado con los materiales que obran en la misma causa con la que se lo condena a él. Igualmente, y es alevoso esto. Es alevoso. Igualmente vi una movilización con la cara de, sí, de Carrera. Esta semana, el martes, la que estamos difundiendo ahí, sí. Defendiendo la posición de Carrera, porque claramente es algo que trasciende lo personal también de Carrera y se muestra con evidencia cómo la corporación judicial-policial cubre sus intereses culpando a gente inocente de lo que no hizo. Totalmente, totalmente. Porque vi esa movilización en distintos medios de comunicación. Sí, circuló mucho la convocatoria. Y vete a la causa, Federico, decirlo. Claro, circuló mucho la convocatoria en las redes sociales, eso también pasó, porque lo que pasó con Fernando Carrera, que es la suerte, entre comillas, que no han tenido otros, es que alguien haga una película con tu caso. Claro. Exactamente. Está lleno de casos que son desconocidos, que no llegan a ningún lado, que están comiéndose años adentro de las cárceles, bueno, la cantidad de pibes sin condena que pueblan las cárceles de la Argentina, forma parte de eso. Pero si hay algo que caracterizó esta semana, lamentablemente, lo decimos y con todo el dolor, fue la violenta represión que se desató sobre trabajadores, integrantes de comunidades y de organizaciones sociales que se manifestaban por diferentes motivos en dos provincias tan distantes entre sí, pero unidas por este vínculo, desgraciadamente, el vínculo represivo. Me refiero a lo que ocurrió en la provincia de Neuquén con los manifestantes que se encontraban fuera del Parlamento, de la legislatura neuquina, a momento de discutirse, de debatirse este remanido acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Neuquén para aprobar la firma de un convenio con una multinacional como es Chevron, cuyos contenidos todavía no se conocen con claridad. Realmente. Pero usted sabe por qué no se conocen los contenidos. Esto es lo más increíble del caso. Porque no es que se trata de un secreto de Estado. Porque se pudo argumentar alguna vez la cuestión del petróleo formó parte del imaginario de la teoría de la seguridad nacional. Así es. Y por lo tanto eso suponía no revelar ciertas cosas. Acá no se revela a pedido de la multinacional. La multinacional pidió no revelar los detalles del convenio. Uh-huh. Y por lo tanto no tuvieron acceso, esta es otra locura, los legisladores de la provincia de Neuquén que tenían que decir sí o no a la extracción del petróleo de todos los argentinos de parte de una multinacional. ¿Por qué digo la locura? Porque claramente el petróleo no es de los neuquinos, es de todos los argentinos. Y debería haberse tratado esto en el Congreso de la Nación. Pero la derivación de esa increíble reforma constitucional del 94 llevó a la discusión allí en la provincia de Neuquén. Por eso no se conoce el convenio, se vota libro cerrado más que nunca. ¿Qué votó el legislador neuquino cuando dijo, sí, le decimos que sí, venga la multinacional, estamos de acuerdo? ¿Con qué estás de acuerdo? Si no leíste el convenio. Uh-huh. No lo leíste. La justicia tampoco pudo acceder. En un ratito nos vamos a meter un poco más profundamente en este tema, pero quiero dejar bien claro que cuando hablo de represión en dos puntos también tenemos que referirnos, y lo vamos a hacer a lo largo del programa, a lo ocurrido en la provincia de Jujuy, donde también un grupo de manifestantes, en este caso ligados a organizaciones sociales y sindicatos estatales, estaban protestando, demandando por una reforma que les permita cobrar unos mangos más, ni más ni menos, una decisión postergada del gobierno de Jujuy, y fueron brutalmente reprimidos por el gobierno jujeño, incluso con detenciones que llegaron a encarcelar a varios de los dirigentes que estaban allí presentes. Al secretario general de ATE, ni más ni menos. A Fernando Acosta. A Nando Acosta, un querido compañero y amigo. Vamos a referirnos a esta cuestión a lo largo del programa de hoy, porque indudablemente tiene que ver con un patrón común, aun cuando son dos temas distintos, vos fijate, ¿no? Sí, sí. Pero de fondo aparece la trama represiva. ¿Te acordás que lo habíamos anticipado la semana pasada en relación a estas cuestiones de lo que se venía en la Argentina? Y vamos a hacerle una pregunta a nuestra gente, si tiene ganas. Me encantaría. En relación a todo esto, si tiene ganas de opinar sobre de quién es el petróleo de los argentinos hoy. Me gusta. ¿Qué representa hoy esta cuestión del acuerdo de Chevron e YPF? ¿Qué piensa usted del petróleo de los argentinos? ¿Esto se debate? Uh-huh. Y la otra que me quedó desde el lunes. El lunes la vi con total interés, como siempre me ocurre cuando la puedo ver en vivo y en directo, a la Presidenta de la Nación. La vi entera. Uh-huh. Durante media hora, desde las 7:30 de la tarde hasta las 8, habló de la deuda externa. Usted sabe que hablar de la deuda externa es hablar de la historia argentina. Sí, si habla de la deuda externa es hablar de la historia argentina. Allí dijo algo la presidenta que me llamó mucho la atención y que todavía hoy me queda sonando en el interior. Los argentinos nos hemos convertido en pagadores seriales. Sí. Esta fue la definición que usó la presidenta. Más que deudores recalcitrantes, son pagadores seriales. Dijo. Cuando dijo esto la presidenta me quedé pensando. ¿Está bien que seamos pagadores seriales de una deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta y que ya fue pagada varias veces? ¿Está bien, por lo que dijo ella misma, para dar seguridad jurídica y ser maduros, salvo los sectores minoritarios de la sociedad que piensan que no hay que pagar? Por supuesto, yo formo parte de los sectores minoritarios. Sí. Y como sector minoritario que soy, me permito igualmente preguntar, ¿está bien ser pagador serial de la deuda externa que el 13 de julio del año 2000 el juez Jorge Ballestero demostró que era ilegal, fraudulenta, y que además el Parlamento argentino, con una enorme cobardía, nunca trató ese fallo del juez Ballestero? ¿Qué dice la gente sobre la deuda externa? Tenemos un par de líneas telefónicas, Corín. Sí, 011-4010-7157, 011-4010-7158. No quiero olvidarme, además de ahora vamos a mencionarle y mandarle un besito, pero no quiero olvidarme que también vamos a hablar a lo largo del programa de hoy sobre uno de los puntos que vos acabás de mencionar indirectamente, el discurso de la presidenta anunciando la apertura de un nuevo canje de deuda, mereció también un debate y una discusión. Y otro tema económico, ligado también muchísimo a nuestra actividad cotidiana, tiene que ver con otro anuncio que hizo el Gobierno Nacional esta semana, y que es, atendieron un reclamo que venía, caso desde hace tiempo, por parte de las organizaciones sindicales, fundamentalmente, de elevar el piso del mínimo no imponible de ganancias. ¿Qué representa esto? ¿Qué significado tiene? ¿Qué impacto va a tener en el bolsillo de los trabajadores? Los dos temas los vamos a abordar con un amigo suyo, del Frade. En un ratito vamos a conversar con Tomás Raffo, amigo de la casa, por supuesto, Tomás. Bueno, y ahora sí, mandémosle un besito. Claro, hoy, ¿por qué Noelia está tan hermosamente ataviada? Sí, ataviada. Noelia, usted dice hermosa, yo la noto un poco perra. Para la ocasión, para lo que va a ser, porque vos me decís dónde va una fiesta. 20 la va a una milonga, que tiene un percanto. Yo lo que le pregunté de entrada fue, ¿de dónde venís? Claro, no. ¿Qué tiene la nena? ¿Qué tiene ahora? Un bautismo. Un bautismo. Bueno, mirá cómo va un bautismo. Pero está muy parece bien que fuera bautismo. A un entierro más que un bautismo. Bueno, y no precisamente bajo tierra. Bueno, la poesía, Sí, poesía. ¿De quién es el bautismo? De la hija de Natalia Palmeiro. Ay, cosita. De Isabela. Isabela, que me parece que también le abrochan cumpleaños y bautismo todos juntos. Claro, esta semana cumplió años, el lunes. ¿El lunes cumpleaños? ¿Sí? Claro, el primer añito, de Isabela y el bautismo. Algo que se viene acostumbrando, esto de hacer bautismo y cumpleaños para ahorrarse una fiesta. ¿Ah, sí? Eso, y bueno, nosotros con Emilio hicimos lo mismo. Esperamos más o menos la fecha, hicimos bautismo, cumpleaños y a la fruta, claro, y te ahorras una fiesta. Mirá, hay que pensarlo eso. Hay que pensarlo. No, sí, bueno, no sí, hay que pensarlo. Incluso te digo más, si tu hija se recibe y querés hacer una fiesta, tratá de que se reciba cerca del cumpleaños y ahí, claro, y hacer la fiesta. Y hay que ahorrar, Flavio. Tienes razón. Porque yo aparte estaba pensando esto de las ganancias y del piso no imponible. Yo estoy en el subsuelo, no llego al piso. Usted, hacemos lo que no llegamos al piso. Usted no llega a facturar las 15 lucas. Pero ni en sueño. Ni en sueño. Pobre Frade. Esa discusión a mí me encanta andarla, pero Pero ya te voy a explicar dentro de un ratito, seguramente, Tomás. No leí el trabajo que están haciendo, porque todavía creo que no se hizo público, pero por lo que escuché y por lo que aprecio, hay una diferencia entre el trabajador asalariado y usted, el monotributista. El cuentapropista. Claro, el monotributista. Usted es un monotributista. Mono por sobre todas las cosas. Y justamente a los monotributistas no les va muy bien con esta cuestión del aumento del mínimo no imponible. Ahora vamos a ver cómo nos lo cuenta seguramente en un rato Tomás Raffo. Pero no es para que usted se entusiasme particularmente, ni usted ni los centenares de miles de monotributistas, que no van a gozar del beneficio que para los trabajadores asalariados. Yo tampoco soy trabajador asalariado y por hoy, desde que me despidieron de Guardián, perdí mi condición de trabajador en blanco. En realidad me despidieron por el cierre. Necesitan un degenero ustedes, claro, en su vida. Alguien, representante sindical. Alguien que venga a defender de la maldad de los empresarios. Bueno, señoras, señores, escuchamos como de costumbre un poquito de música. Hicimos dos preguntas entonces. ¿Deudor recalcitrante o pagador serial? Una linda disyuntiva para plantearles a nuestros oyentes. Y la otra, ¿qué representa para ustedes hoy en nuestra Argentina el petróleo? ¿Y de quién es el petróleo de los argentinos? Muy bien. Mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar, yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla, nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos tauros, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a cantines, cuando en una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Este pibe tenía una voz, ¿no? En la época en la que cantaba de verdad. Después, bueno, después aprendió a convivir con sus insuficiencias respiratorias, porque este sí que fumó, este sí que chupó, este no se privó ni de cocó ni de morfina, como decía el tango. En este caso, interpretando un clásico, ¿eh? El cantor de Buenos Aires, el polaco, le decían, Roberto Goyeneche. Que esta semana se cumplieron 19 años de su piante a la pampa de arriba, según me decía Manu recién. Muy bien. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. La semana que viene se va a cumplir un aniversario de un cumpleaños de un tipo que queremos mucho, de un gran fantasma de la historia argentina. A ver. Don Mariano Moreno. Nació en el mismo año que don José Francisco de San Martín. Mirá vos. 1778. El tipo nace. ¿Y cuál es la imagen que usted tiene de Mariano Moreno? A ver, señorita Corina, ¿cuál es la imagen, la postal, el villiquen que le viene a la cabeza de cómo era Mariano Moreno físicamente? Y lo tenía, creo que fue ¿viste el prócer del aula? Sí. El que tenés encima del escenario. El cuadrito. Sí, el cuadrito que viste que ligaba el cuadro por lo general. Pero ahora me lo estoy tratando de acordar. ¿Cómo era? Creo que tenía un rulito. Claro. ¿Y la cara era gordita o flaca? Flaca. ¿O no? No. Es que no me acuerdo la cara de Moreno. ¿Cuál es la que se acuerda? Me acuerdo la como flaca, pero no te pero lo tiene, ayuda. Lo del rulito le quedó. Sí, lo del rulo sí me quedó, sí. Y el plan de operaciones, pero no. Claro, pero eso vino después. Pero no viene de la mano de su imagen. No, no. ¿O usted? ¿Federico? Para mí era un lechón, sí, ¿no? Sí, sí. Yo en general con los próceres me identificaba, porque decía, mira, no soy tan deformado. Y vos te lo veías. Claro, claro. Moreno, Belgrano, como lo pintaban. Y Rivadavia era el chancho. No, para no, mí Rivadavia era... Sí, me hace mal. Y no, yo sé que usted lo operó, la cara de Rivadavia a mí me hacía un regordeta. Y... Sapo del diluvio, le dijo Francisco de Paula Castañeda a don Bernardino. Disculpe que no puedo decir la mala palabra. ¿Y a, no, qué, no y a qué viene entonces? Esto viene a esto. Don Mariano Moreno tenía la imagen del villique de ser un gordito muy blanco, sí, muy bien peinado, pero con un bucle del cual hablaba Corina. Ahí está el bucle en su recuerdo. Corina. Pero lo cierto es que Mariano Moreno era muy flaco, con ojos saltones, veo más allá, y toda la cara picada de viruela. Toda la cara picada de viruela. Porque era un hombre que se había educado en Charcas, en la gran universidad boliviana. Ajá. en ese lugar absolutamente desconocido para nuestros catedráticos, porque no sabemos cuáles eran los planes de estudio de esos tipos que después hicieron la revolución y parieron un país, nada más y nada menos. Y esa imagen edulcorada de Luigi Ken está directamente proporcional a lo que nos contaron de Mariano Moreno, que fue prácticamente nada. Que fue Moreno un abogado loquito, al cual en todo caso hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, que es la famosa frase que en sus memorias escribe Cornelio Saavedra. Sí, claro. Ese hacendado que fue el Duhalde del siglo XIX. Sí. El hombre que regía de esa manera Buenos Aires. Lo cierto es que este 3 de septiembre, don Mariano Moreno cumple años en algún lugar del universo, y viene bien pensar en ese plan de operaciones que decía Corina, sobre cómo el Estado tiene que hacer que la economía le sirva a las mayorías y no solamente dejar contentos a las minorías. Decía Moreno, las riquezas acumuladas en pocos individuos son como el agua podrida que terminan pudriendo a los otros sectores de la sociedad. Hay que descontentar a 4.000 mineros para que la felicidad sea de los 400.000 habitantes de estas tierras. Ese era Mariano Moreno. Hay que celebrar su cumpleaños, porque sus palabras hablan más del presente que del pasado. 8:30 en punto, un par de líneas telefónicas, Cori, las 4010-7157, 4010-7158, siempre 011 adelante. Noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 9 décimos, humedad 60%. Graciela Ocaña quiere que se corten boletas el 27 de octubre. La diputada nacional pidió que en las elecciones generales se voten los legisladores porteños en boletas separadas de los candidatos a diputados y senadores. Ocaña aspira a una banca como legisladora porteña por el partido Confianza Pública, una fuerza individual que presentará listas solo en la capital federal. Conmemoran el Día del Detenido Desaparecido. La actividad la realizarán organismos de derechos humanos. Habrá un espectáculo artístico por el Día Internacional del Detenido Desaparecido, instituido por Naciones Unidas en 2006. Continuará el buen tiempo en la zona metropolitana. La jornada se presentará con cielo despejado y vientos leves del noroeste. Se espera una temperatura máxima que llegará a los 25 grados. Para mañana se espera cielo algo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 12 y 23 grados. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, 9 décimos, humedad 60%, cielo ligeramente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Ya se conocen los resultados de las PASO, o por lo menos, quiénes son los que van a competir en octubre, que son las que en definitiva van a cambiar el Congreso de la Nación, los Congresos Provinciales, los Consejos Deliberantes. De aquí a octubre, ¿usted qué piensa? ¿Va a haber quien cambie el voto o todo quedará como el 11? Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid. AM990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Domingueros. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. El expresidente Adolfo Rodríguez Saá. Y ahora millones de desocupados en la Argentina, millones. Necesitamos generar fuente de trabajo. Domingueros. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Incidentes en Chevron, en Neuquén y justamente en esa provincia fue donde tuvieron lugar los incidentes. La represión a los manifestantes. No es que la represión empezó desde que llegamos a la legislatura. Están tirando cartuchos de bala de plomo. Ya hay un herido de bala de plomo. Están desalojando. La policía en estos momentos renta. Esta es la situación que se vive aquí en Jujuy. Avanza la policía. La cana con escudo y palo, donde empezó a entrar renta, donde empezó a golpear a la gente. Y a mí me agarran de atrás, de la mochila, un policía y dos más de los brazos. Viene un cuarto policía, me agarra del cuello y me empieza a pegar golpes de puño en la parte derecha de la cara. Y después sentí un golpe muy fuerte, con alguna cuestión contundente, no sé si una itaca, me pegaron mucho, eran como 7 policías, 8 policías, me empezaron a pegar mucho en la pierna para que caiga al piso, y una vez que estaba en el piso, me empezaron a patear con los botines de ellos en la cabeza. Opa, qué clip, qué fuerza. Sí. Sí, estábamos escuchando un poco lo que pasó el miércoles, un miércoles por la tarde bastante agitado, tanto en Jujuy como en Neuquén. En Neuquén, minutos antes de las 11 de la noche de ese miércoles, se aprobó, la legislatura dio el visto bueno al decreto 1208, que es el que permite la explotación no convencional de vaca muerta a través de la fractura hidráulica por parte de Chevron, un tema que venimos tocando aquí en Sobre la Hora y sobre el que se vienen manifestando cientos de organizaciones sociales a la alertando sobre lo que esto implica y lo que significará para nuestro país. Hubo movilizaciones a la legislatura justamente repudiando lo que iba a ser esta votación, hubo represión, muchísimos heridos, y yo no salgo de mi asombro, la verdad, de escuchar lo que dijo Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia. Él dijo que al día siguiente que se había aprobado esto, es decir, el jueves, al día siguiente que se aprobó este decreto, dijo que Clarín y La Nación no decían la verdad, que un grupo de 150 inadaptados quería hacer un golpe institucional en Neuquén, que no querían que la legislatura funcione y le cargaban toda la responsabilidad al gobernador por los disturbios y la represión. Esto lo hizo en el marco de una serie de anuncios sobre obras públicas para intendentes. Dijo, todo esto que armaron en Neuquén fue armado por los intereses que están en contra de Argentina, de la provincia, de YPF. Se juntaron, dijo, la izquierda y la derecha para atentar contra los intereses del pueblo argentino. Esto lo dijo el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, y dijo que bueno, esto fue armado para generar caos y desorden, agradeciendo a Zapag, al gobernador Zapag de la provincia de Neuquén, por poner la cara y el pecho. Rara forma la de poner la cara y el pecho reprimiendo. Sí, sobre todo con los pechos de los demás. Exactamente. A quienes estaban afuera reclamando conocer, por ejemplo, la letra chica de este acuerdo y manifestándose en contra de este acuerdo de los 35 diputados tiene la legislatura neuquina. Solo 7 se manifestaron en contra, el resto votó a favor. Uno de los que se manifestó en contra fue Raúl Dobrusín, que es diputado por la provincia de Neuquén, de Unidad Popular. Conversamos con él el sábado pasado y esto decía de lo que ocurría ese miércoles en la provincia de Neuquén. A nosotros eso a las 5:30, cuando ya el oficialismo y sus aliados dio quórum, los diputados opositores, somos 7, decidimos entrar en la sesión para pedir que se suspenda, porque las condiciones que estaba fuera realmente no tenía ningún sentido y parecía estar fuera de toda realidad la sesión. Así que entramos, le pedimos eso a los oficialistas y bueno, dijeron que no, con lo cual después de cruces de palabras y hechos que tuvimos durante una media hora más o menos, nos retiramos de la sesión y lo dejamos solos, ¿no? Igual hubo dos diputados más que no salieron de la sesión, pero se opusieron al convenio que no conocemos, que esto es lo mejor, ¿no? Estamos avalando un convenio que no sabemos lo que dice, lo que significa para la provincia y lo que significa para el país. Así que era un absurdo total. Tanto es así entre Gallos y Medianoche que hoy a las 3 de la tarde había sesión de nuevo, y en lugar de eso los diputados oficialistas votaron ayer 11 y media de la noche que a las 12:15 siga la sesión. O sea, cambiamos de un día para otro y eso le permitió votar en particular también el acuerdo y ya dar por cerrado el tema de aceptación del acuerdo. El acuerdo del que habla Dobrusin amplía la concesión a YPF por el término de 22 años, con vencimiento el 11 de noviembre del año 2048, de dos áreas de la formación Vaca Muerta. ¿A YPF o a Chevron? A Chevron, en realidad. Amplía, claro, tomando en cuenta como presente... Está bien lo que dijiste, Esa confusión está revelando el absoluto misterio que tenemos todos sobre si realmente YPF existe como empresa estatal. Porque se acuerdan que esto fue algo que fue denunciado que, en la que volvieron a repetir este día, que en realidad todavía no sabemos si existe YPF. Todavía sigue siendo una empresa privada. Así contestaban muchos en la provincia de Neuquén. Bueno, el convenio está firmado, recordamos recientemente, entre YPF y la empresa estadounidense Chevron, que acumula juicios por daños ambientales. Sobre todo hay un caso que es el de Ecuador, que también hemos estado aquí comentando en el programa. Dentro del paro de las 24 horas que se había convocado, que lo había convocado una multisectorial que se opone al fracking, que comenzó acampando el día anterior y con diferentes actividades que vienen realizando justamente para concientizar a la población, porque acá se juega lo mismo que se juega siempre. Se habla de una serie de fuentes de trabajo, directos, indirectos, que por eso es importante que Chevron se instale en la provincia de Neuquén, y se está tratando de alertar de que, bueno, que todo esto es pan para hoy y hambre para mañana, lo que tiene que ver con los beneficios que te traerá la instalación. En realidad Chevron ya está en Neuquén, pero la explotación de Vaca Muerta por parte de Chevron en la provincia de Neuquén. Sobre este punto también, si les parece, vamos a escuchar a Matías Esteves. Matías es director del documental Río Impetuoso, que precisamente fue parte de esta campaña de concientización sobre el fracking. La policía empezó a reprimir con gases, balas de goma y balas de plomo también. Hay heridos, compañeros heridos con balas de plomo. Hay ya también, bueno, como 20 detenidos. La gente no se mueve a pesar de los gases, a pesar de la violencia, de la represión. Sigue firme. Y un poco más atrás ahora, nosotros estuvimos acampando un grupo de la multisectorial contra el fracking. Y a eso de las 11 de la mañana llegó el grueso de la marcha y ahí empezó, digamos, la represión policial. Por ahora la sesión sigue en pie. En una de las avanzadas, digamos, de gases, repeliendo a los grupos por ahí más enardecidos, llamémoslo así, entraron una veintena de diputados del MPN asegurándose el quórum y la votación. Así que no creo que se echen atrás, digamos, ya tienen todo organizado para que esto salga hoy, por lo menos la aprobación general. Mañana quedará la segunda votación en la sesión de mañana, pero bueno, ya está todo armado para que esto se apruebe hoy. No hay mucha presión, evidentemente, desde el gobierno nacional y desde las multinacionales también para que esto salga hoy. Bueno, Matías Esteves, esta era parte del relato que hacía a La Olla TV el propio miércoles, mientras estaban ahí por la tarde en la legislatura neuquina, sobre las características de esta represión. También tenemos otra de las voces que tiene que ver en este caso con la de Jorge Nahuel, que es vocero de la Confederación Mapuche Neuquina. Precisamente los pueblos originarios también están denunciando casos concretos de situaciones que viven en la provincia por contaminación de las napas y otro tipo de contaminación a las que se encuentran expuestos en lo que tiene que ver con el modelo extractivista que hoy por hoy es común en todo nuestro país. Si les parece, escuchamos entonces al vocero de la Confederación Mapuche Neuquina. Nosotros estuvimos ayer durante prácticamente 6 horas soportando la represión de la policía, que actuó desmedidamente, que fue una verdadera cacería ahí por el predio, que estuvo permanentemente tirando bala de goma y gases lacrimógenos con el objetivo de reprimir y de alguna forma que no se haga nuestra movilización, ¿no? Porque fue antes que comenzaron los enfrentamientos. Y afortunadamente la gente resistió, había miles de personas que se quedaron enfrentando esa situación y denunciando de alguna forma lo que fue este acuerdo que se ha cerrado a la espalda del pueblo y que va a traer solamente muerte y pobreza para nosotros, riqueza para la petrolera. Y la verdad es que es algo muy indignante, muy terrible, pero afortunadamente ayer la población se manifestó en miles y creemos que eso nos da una esperanza a nosotros, ¿no? Nosotros lo dijimos siempre, aunque lo aprueben el 28, esto nosotros además impugnamos judicialmente, vamos a resistir en los territorios la entrada de la empresa. Y realmente tenemos la convicción de que si nosotros dejamos pasar esto, la hidrofractura y Chevron, nosotros no vamos a tener futuro en este lugar. Bueno, está claro, ¿no? Sí. Con Chevron nosotros no vamos a tener futuro en este lugar, es lo que están diciendo. Te doy un dato más de lo que surgió ayer informativamente en Neuquén. Quemaron una ruca, que es una de las casas sagradas de las culturas mapuches. La quemaron allí como una especie de afrenta a los sectores que justamente de las comunidades de los pueblos originarios habían movilizado el día miércoles. Esto fue denunciado y está en las distintas agencias de información alternativa como ANRED, la agencia Rodolfo Walsh, 8300, que es una página web que sí tiene información de Neuquén muy interesante, sí, sí, sí, en relación a esto. Han denunciado eso como un elemento más que se suma a una conflictividad social que me parece que aparece con esta cuestión de lo de Chevron. No puedo mencionar la fuente, pero es un periodista de Buenos Aires, un amigo además, que se ha ido a trabajar a Neuquén, convocado por uno de los diarios importantes de Neuquén. Lo que me dice es que el bloqueo informativo que hay por parte del Movimiento Popular Neuquino, del oficialismo en Neuquén, es alevoso. Mirá. No hubo ningún matutino, salvo la mañana, y producto de que aquí ocurrió esto que les voy a contar, hubo sanciones para los periodistas involucrados en la nota. No hubo ningún matutino que pusiera la palabra represión en portada. Y se bloqueó. Fue un enfrentamiento se bloqueó todo de la mano de la publicidad, porque ahí no se puede mencionar ninguna noticia que pueda perjudicar o alterar la imagen del gobierno. ¿Y quién sanciona a los periodistas? La propia jefatura de redacción, uno supone, la dirección. Pero realmente espantoso, 30 años de democracia. Sí, sí, sí, bueno, es así. Desgraciadamente termina valiendo más el valor de una pauta publicitaria, que seguramente en las administraciones provinciales pesa mucho, o comunales pesa mucho a la hora de tomar decisiones de qué va en una tapa o qué va en un título, antes que la propia verdad, que el relato de lo que ocurre. Por eso, lo que vos mencionas, Negro, de las agencias alternativas, el laburo de todas las organizaciones comunitarias y sindicales que aportan con su tránsito informativo, estas vías alternativas de comunicación son fundamentales, sobre todo en estos casos. No solamente igual tiene que ver la pauta, muchas veces se comparte ideología, creo que es lo más grave, creo que es lo que pasa en muchos de esos medios. Estimo que algo parecido debe pasar en la provincia de Jujuy, con los medios jujeños. El otro día vi un informe en el que se asustaban de cómo la Tupac Amaru se manejaba con la prensa. Me pareció una locura, porque la verdad que lo que han tenido que hacer para que alguien hable de ellos en Jujuy no amerita que la prensa le tenga temor a la Tupac Amaru. Sigo manteniendo la fuente en reserva. Escuchen esto, porque está escuchando a la persona. Me dice: ayer agarramos distraído al ministro de Energía neuquino. Coco se llama. Y admitió, cuando dice distraído, no imagina la puerta de su despacho, admitió que después del acuerdo YPF le podría dar en explotación la mitad de Vaca Muerta a Chevron. Esperá, el tipo este, que lo conozco yo, labura muy bien como periodista, le dijo al periodista que trabajaba, le dijo: che, no, hace una cosa, puede ser un error, llamalo para chequear. Lo volvieron a llamar, a Coco, y confirmó el dato. Bueno, cuando lo escribió, llamaron de arriba y dijeron: che, esto no lo pongan. Vamos a Jujuy entonces, donde la policía de la provincia de Jujuy reprimió a los trabajadores de la intersindical y detuvo, como te decíamos más temprano, al secretario general de ATE, estamos hablando de Fernando Nando Acosta, junto a otras 200 personas. Esto fue en el marco de un paro que se venía llevando adelante en reclamo de mejoras salariales, y bueno, hubo decenas de heridos de diferente gravedad. Lo que contaron los trabajadores es que esto fue una emboscada, ya que en el medio de la negociación que estaban llevando adelante, cuando el fiscal estaba ingresando al edificio de rentas para notificar la orden de desalojo y darle a los trabajadores un plazo legal para que abandonaran el edificio, la policía ingresó desde atrás y los atacó. Sobre lo sucedido en la provincia de Jujuy, si les parece, vamos a escuchar a Carlos Del Frari. Del Frari es el secretario adjunto de ATE de la provincia de Neuquén, de Jujuy. Compañeros estaban tomando la dirección de renta y la calle, una cuadra. El fiscal vino a dar la orden de desalojo y en ese momento la policía de la provincia, al mando de el subjefe de policía, pasó por arriba del fiscal, golpeó a todo el mundo y empezó una especie de persecución adentro de la repartición y después represión en la calle a los compañeros que estaban en la calle. ¿Por qué se da esto? Algunos dicen porque el jefe de policía, el subjefe de policía, respondería al sector del vicegobernador, el ministro de gobierno al señor gobernador, y la interna por las elecciones entre el vice y el gobernador habría hecho que evidentemente se facturen mutuamente algunas cositas y paguen los platos rotos los trabajadores. Por eso en este momento desde el gobierno de la provincia a partir del gobernador se está pidiendo a la justicia informe de cómo se dio la represión, cuando en realidad la policía fue la que actuó, lo que entendemos desde los sectores gremiales, respondiendo a la orden del vicegobernador. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. 10 para las 9 está con nosotros, a falta de Palmeiros, Ariel Federico. ¿Cómo le va, maestro? Buen día a la mesa de Sobre la Hora. ¿Cómo está? El graduado. Felicitaciones. Con toga y birrete, tenés que venir, como sí. Te dicen en Venezuela. Toga y birrete. Ahora le falta una veterana nomás, ¿no? Como en la película, digo. ¿Cómo que me falta? No, quiero decir, como en la película El Graduado, con Dustin Hoffman, le faltaría una veterana, digo. No la tengo, ¿sabes? Para ser el graduado del año pasado con Nancy Duplá y con... No, menos. Pero un clásico, la tiene que ver usted. No me contamino con cine americano, él solamente cine de base. Bueno, caballero, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, llamó la gente y mucho, por ejemplo, Omar de Quilmes, dice, cuando en el 89 la presidenta era senadora, aplaudió todo lo que se hizo en relación a la deuda externa y tantos casos. Uh-huh. Y ahora siempre compara con el pasado, pero en su momento no hizo nada. Según el Ministerio de Economía, hay 240 mil millones de dólares en deuda al 31 de diciembre de 2012 y 76 mil en refinanciaciones que no se tienen en cuenta. Estamos al horno. La comparación no es con Canadá y Australia, sino con Puerto Rico, dice Omar de Quilmes. Muy bien. Además, lo que dijo la presidenta dijo la cifra con toda claridad, 173.333 millones de dólares pagamos en 10 años de gobiernos kirchneristas, 173.333 millones de dólares. La pregunta, insisto, ¿está bien haber pagado eso cuando se había demostrado legalmente que era una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta? Imagínese si se hubiera destinado, vamos a decir, la mitad, en lugar de pagar deuda externa, a mitigar deuda interna. Claro, jubilaciones, por ejemplo. ¿Por qué no? Por más que seamos sectores minoritarios, como ya nos catalogó la presidenta, quienes nos oponemos a este pago. ¿Por qué no se pudo haber destinado la mitad, si era fraudulenta casi toda? Alberto de Congreso, por otro lado, dice, el petróleo no es nuestro, es extranjero debido a la gente que nos gobierna. ¿Por qué nadie investiga la deuda? Un gravísimo error de quienes ocupan el gobierno. Joel Ramos dice a través de su cuenta de Twitter, @JoelSayNoMore, ¿no es increíble que un gobierno que se dice peronista entregue nuestros recursos tan impunemente a espaldas del pueblo? Cuenta la leyenda que hubo alguna vez durante el gobierno de un tal Perón una constitución que con un artículo, un artículo 40 dice, que lástima que los peronistas no lo recuerden. Vemos a quienes se dice herederos de Forja hablando de pagar una deuda ilegítima y entregando nuestro petróleo. Viva Jaureche, Escalabrino Ortiz, los luchadores cotidianos que son los constructores de la patria grande, dice Joel, que es un delfradiano de la primera hora. Muy bien, Joel. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Había alguna vez algo que se llamaba peronismo y del 38 al 40 son los artículos de la Constitución del 49. Bueno, Fernando de Madero también dice, un saludo a todos, el petróleo es de las multinacionales, van a hacer negocio como Chevron, dice, como pasó en Ecuador, como pasa siempre. En vez de pagar tanto la deuda, yo diría que esta plata fuera hospitales, escuelas, viviendas y demás cosas necesarias. No nos olvidemos de los pueblos originarios. Cuando el gobierno dice que nunca reprime, nos miente en la cara. Cuando tienen que cagarnos a palos, son los primeros. Dice Fernando de Madero. Un muchacho que tiene como nombre mi apellido, Federico. Y como apellido, una de las comidas más exquisitas que yo haya comido alguna vez, lasaña se llama. Ah, mira. Federico Lasaña dice: la soberanía está bastardeada por los grandes monopolios que saquean a las naciones. Perón quedó viejo, atemporal, dice el hombre del apellido de Lasaña. Bueno, por otro lado, Jorge de Madero. Sí. El petróleo es patrimonio del Estado. Por eso es que el acuerdo que se hizo es ilegal. En el año 53, Perón hizo lo mismo con la Standard Oil. Se efectuó el acuerdo con la empresa sin pasar por el Congreso. El acuerdo actual se lo charló Cristina con Obama cuando estuvieron en Colombia hace un año. Lo tenía todo pensado y esto no es legítimo. No se olviden que hoy se cumplen 13 años de la tragedia del APA, nos recuerda Jorge Madero. Un saludo y el programa está muy bueno. Escucha esto, que el otro día nos pasó algo fabuloso y absolutamente casual, como suelen ocurrir las cosas lindas en la radio. Estábamos conmemorando los 93 años de la radio como medio de aquella primera transmisión de los locos de la azotea. Exacto, ahí desde el Teatro Coliseo de la Ópera Parsifal. Y entonces mi compañera del programa de todos los días, Lorena, trajo un material en donde hay voces que se escucharon alguna vez por las radios. Claro, había un listado como de, no sé, 80 voces. Entre ellas había spot radiofónicos de publicidades viejas, había mucha dirigencia política hablando. Ustedes recordarán, los más viejos y a los que no se lo contamos, que antiguamente los referentes políticos, los partidos políticos, tenían sus espacios. En la época esta que recién Ariel refería, la del primer peronismo, la del primer y segundo gobierno de Perón, las emisoras tenían espacios en donde hablaban, qué sé yo, Balbín, Frondizi, el famoso bloque de los 44. Bueno, de pedo encontramos, pero lo pusimos al aire porque dijimos, bueno, vamos a ponerlo, a Alfredo Palacios, que en aquel momento era diputado por el Partido Socialista, haciendo un discurso contra ese acuerdo que recién Ariel mencionó, de que el oyente recordó. Contra el Standard Oil. Contra el acuerdo del año 54 que Perón firma con Standard Oil. Impresionante, impresionante. Porque nos trajo, viste, cuando vos decís, ¿de qué está hablando Palacios? Parecía que estaba hablando de lo mismo. De Chevron. Exactamente. Y de hecho estaba hablando de Chevron. Claro. ¿Qué es la nieta, no? La hija. La nieta. La nieta del Standard. Standard Oil se convierte en Texaco y Texaco se convierte en Chevron. Ahí está. Métale. Bueno, Juan de Villa Luz Uriaga, sí, también llama, dice: todos son hipócritas. Se pone la camiseta del peronismo y las leyes que aplican son vendepatria. ¿Qué vamos a hacer? Se pregunta. Estamos dominados por gente inescrupulosa. Muy bien. El Manuco me dice acá a través del Twitter. Página 12 sí puso la palabra represión en la volanta de la portada, en este caso referido a los episodios de Neuquén. En realidad, la referencia que hacía este colega que está trabajando allí era a los diarios de allí, de Neuquén. En Neuquén el bloqueo informativo es realmente muy, muy fuerte, muy poderoso, y los medios que sufren esa presión son precisamente aquellos medios locales que dependen muchísimo de la pauta provincial. Por último, sí, Rolando de Temperley. Un fenómeno, Rolando. Rolando está enojado y un poco indignado. Ha llamado para decir lo siguiente. A ver. Cuando nos convocan para que llamemos, se ponen en juego tres valores, dice. Epa. El pensamiento, el tiempo y el dinero. Cuando no salen los mensajes, es una censura empresarial. Yo siento que mi tiempo y mi pensamiento se ven afectados. Me molesta y me incomoda. Cuando intuyen que no van a llegar a pasar los mensajes, por favor no convoquen a los oyentes. No, Rolando, estamos... Bueno, al revés hicimos acá. Absoluta, hemos leído los mensajes con una... Claro. Con una precisión. La semana pasada no llegamos, me parece que esa. Ah, claro, la anterior también. Claro. Claro. Pasa que a veces lo que nos pasa, y esto pedimos disculpas. Que hablan mucho, ustedes dos. Sí, hablamos mucho. Calculamos mal el tiempo. La semana pasada vino Candelaria Yamón hablando, claro, del caso Candela. Y claramente uno a veces se extiende demasiado y lo que queda, la variable de ajuste, son los oyentes. Vamos a tratar de que no pase, no se nos vuelva a enojar, Rolando. Lo queremos, usted sabe cómo lo queremos, porque usted es como... Forma parte del equipo. Usted es un integrante del equipo. Usted, claro, está desde la primera hora, y además está desde la primera hora, siempre nos hace un rulo poético, sí, que nos refresca, que nos refresca, sí. Ahí está, mire, qué lindo. Otro rulo poético. Sí, el rulo lo tenemos a Goicochea del otro lado. ¿Cómo le fue con él? ¿Se tiró? No, no puede hablar. No, está, tiene la voz prohibida. Muy bien, está perfil bajo, Goicochea. Este se tira la pileta, ¿eh? En cualquier momento, ¿no? Le está haciendo muy bien, ¿eh? Le está haciendo muy bien con él. ¿En qué? En un programa, bueno, claro, hay que explicarle al Celebrity, Splash. Es un programa donde los famosos se tiran a la pileta. Yo lo único que vi de Celebrity Splash fue a... El lomo de Goicochea. No, Orteguita tirándose de un lugar altísimo, dando unas vueltas impecables. Sí, un fenómeno. Yo tengo que saber que te tiré ahí porque sé que Orteguita te lo bancás. Sí, no sabes cómo se tiró. Le pusieron una publicidad de Talacasto ahí abajo en la pileta. Y ahí está. Hablando de fútbol y cuestiones, usted sabe que la editorial Planeta le encargó a gente muy amiga un libro sobre el Tata Martino. ¡Opa! Y fue muy interesante hablar sobre el Tata Martino. Y me hicieron una pregunta que quería compartir aquí con la gente sobre... A ver. ¿Cuál es el destino de los grandes ídolos futbolísticos? Si usted le tiene que pedir algo más a su ídolo deportivo, ¿cuál es su ídolo futbolístico, Federico? El mío en vida fue Rubén Paz. Rubén Paz. Estoy, es modesto lo mío. Pero si me tengo que remitir a la historia, a mí me hubiese encantado, porque fue el ídolo de mi viejo, pero me trasladó ese amor por su idolatría, verlo jugar a este Corbata. A Corbata, claro. Me imaginé, me ibas a decir eso. ¿Tu ídolo, Cori? Maradona. Maradona, ahí está. ¿Qué le pedirías? Esa fue la pregunta que me hicieron y me pareció muy lindo. ¿Le pedirías algo más a ese ídolo deportivo? ¿Quisiera algo más, además de hacer lo que hace o lo que hizo deportivamente? Por ejemplo, al Diego, ¿no le pediría ser referente político alguna vez? No. No. No, para nada. No, está bien. Yo a Martino sí. Yo le pido que algún día sea referente político de lo que está pasando en Rosario, porque lo veo con mucha lucidez. Y se me ocurrió que ciertos jugadores, con ciertas características, al manejar tan bien lo popular, pueden llegar a ser referentes muy interesantes desde lo político. Lo debatimos en un rato eso, ¿eh? Porque tengo mis dudas, pero me gustaría escuchar tu punto de vista un poco más extendido. No en punto de la mañana, un par de líneas telefónicas, Corín. 011-4010-7157, 4010-7158, sobre la hora de nuestro Facebook. Noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. De la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 9 décimos, humedad 60%. Publicaron la nueva ley de adopción bonaerense, reduce a 6 meses el plazo para que se decida la adoptabilidad del menor. En la provincia de Buenos Aires, 947 niños se encuentran en condiciones de ser adoptados. Barrio Nuevo quiere la unidad del sindicalismo. El jefe de la CGT Azul y Blanca señaló que desde su sector habían planteado esto en todo momento. El sindicalista dijo que a los trabajadores hay que darles algo serio, como la unidad del movimiento obrero. Con 3 partidos se pone en marcha la 5ª fecha del torneo inicial. A las 16 jugarán Newell's y Estudiantes. Tigre y Quilmes se enfrentarán desde las 18:15. Desde las 20:15, All Boys recibirá a Racing. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados 9 décimos, humedad 60%, el cielo ligeramente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Con un proyecto de ley impositivo que enviaremos a la Cámara de Diputados para hacer efectivo la suba del mínimo no imponible. Normalmente se hacía siempre una distinción entre solteros y casados en cuanto a lo que hace al mínimo no imponible. Hemos eliminado esta distinción entre solteros y casados. Hasta ahora, sí, hasta este mes, pagaba el impuesto a las ganancias el soltero a partir de los 8.360 pesos y el casado con dos hijos, como ejemplo, a partir de los 11.563 pesos. Ahora, con esta deducción especial, es genérico para todos, trabajador que no cobra sueldo bruto más de 15.000 pesos por mes, no paga impuesto a las ganancias. Es decir, de los 9.300.000 empleados que tenemos registrados en blanco, 8.382.390 no van a pagar impuestos a las ganancias. ¿Quiénes van a pagar? El 10,2%. Bueno, a ver, un tema que a todos, cuando lo escuchamos, nos pareció una buena noticia, ¿no? O sea, efímera igual, ¿no? Claro, o sea, decíamos, bueno, finalmente, venimos hace tantas semanas, meses, rompiendo sistemáticamente la guinda con que hay que bajar el mínimo imponible. Nosotros íbamos un poquito más allá. Nosotros veníamos tratando de sostener la tesis de que el salario no es ganancia y que habría que suprimir los impuestos al salario. Claro. Pero bueno, por lo menos que se bajara, que se subiera ese piso del mínimo no imponible para tratar de que la menor cantidad de trabajadores se vieran afectados por el pago de este impuesto. La presidenta lo anuncia. En realidad no fue la presidenta, fue como escuchábamos recién a Echegaray, el titular de la AFIP. ¿Es una buena noticia? ¿Para quiénes es una buena noticia? Y en tal caso, ¿quiénes son beneficiados y perjudicados por esta decisión? Se lo vamos a consultar a Tomasito Raffo, que es economista y coordinador del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Qué decís, viejo? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Mauro? Acá estamos con Delfrade, con Corina, haciendo... Esa, por supuesto. Así es, yo siempre los menciono. Qué grande. Haciendo este programa en donde intentamos, de alguna manera, dilucidar estas cuestiones. En general, los temas económicos, vos sos un especialista en bajarlos a tierra y que cualquier mortal como nosotros pueda entenderlo. Entendemos también que nuestros oyentes están esperando una explicación. ¿Cómo te animás a esto? Y mira, me parece que es una noticia que sin dudas es positiva. Es una gran noticia respecto sobre todo a los que están cobrando un sueldo bruto por debajo de 15.000 pesos, porque ellos dejan de pagar directamente el impuesto a las ganancias. Consecuentemente hay prácticamente 1.400.000, 1.500.000, según las cifras, de trabajadores que estaban pagando el impuesto a las ganancias que dejan de pagarlo. Y para eso es una gran noticia, porque se supone un incremento de salario de bolsillo por mes en torno a los 500 pesos para cada uno de ellos, que viene muy bien. Uh-huh. Después, en todo caso, como toda medida, es perfectible, ¿no? Porque en rigor también hay que decir que no es cierto que el nuevo mínimo no imponible sea 15.000 y alguien que esté cobrando 17.000 brutos va a pagar sobre 2.000, la diferencia de 2.000. Uh-huh. En realidad, los que cobran por arriba de 15.000, lo que pasa es que tienen un aumento de su mínimo no imponible anterior del 20%, con lo cual, si antes pagaban casi 7.000, hoy van a estar pagando 8.600 de mínimo, y a partir de ahí estarían tributando. Y al mismo tiempo, si antes era un casado con dos hijos y tributaba cercano a los 9.000, ahora va a estar en cercano a los 11.600 pesos de mínimo no imponible, que según también las estimaciones oficiales es prácticamente en promedio 500 pesos por trabajador para una franja de 700.000 trabajadores. Consecuentemente, uh-huh, hay ahí digamos también un beneficio muy importante, y solamente sobre lo que vendría a ser los 300.000 trabajadores que están pagando el impuesto a la ganancia y que cobran por arriba de 25.000 brutos, la situación no cambia y eso se mantiene tal cual. Uh-huh. Que también uno puede asociar con que son trabajadores de ingresos elevados y que pueden seguir aportando en todo caso al sostenimiento de las cuentas del Estado. Pero pero con todo lo, la, con todos lo, los efectos que tiene la medida, bueno, es dejar en claro que afecta en un principio a un 15% de los trabajadores formales y que representa no más que el 6% de la fuerza laboral. A ver, espera, porque este es el dato que a mí me interesa. La medida, entonces, ¿afecta o involucra a cuánto, qué porcentaje de los trabajadores formales? Y no más del 15%. Bien. Y eso no supone, estamos hablando de 1.300.000 trabajadores que dejan de pagar el mínimo y 700.000 que van a pagar un 20% menos. Son 2 millones que respecto a los 17 millones y medio que compone la fuerza laboral no superan el 6%. Consecuentemente es una buena noticia para un segmento acotado de los trabajadores, y en todo caso los problemas que tienen los trabajadores en un sentido mucho más amplio tiene más que ver con la posibilidad de no pagar el impuesto a las ganancias, es decir, de estar por debajo del mínimo no imponible, antes que por una situación en donde están tributando, ¿no? Cuando hablas de los del 6%, te referís en ese universo total a todos los precarizados, los monotributistas, todos. Claro, desocupados inclusive, obviamente, como parte de la fuerza laboral que uno tiene que considerar, a los que son también trabajadores tercerizados y demás, ¿no? Toda la realidad laboral que marca en todo caso las estadísticas oficiales. ¿Y qué pasa particularmente? Yo ayer escuchaba, no recuerdo a qué economista, hacer referencia a de qué manera esto a los monotributistas incluso los complica particularmente. Mencionaban algunas categorías. ¿Por qué puede ser esto? No, porque en realidad se han aplicado los aumentos sobre el mínimo no imponible de los que están en relación de dependencia. Ahora, en realidad la cuarta categoría, que tiene que ver con ingresos provenientes de actividades productivas sin que sean empresas, o sea, principalmente trabajadores, también incorpora a los autónomos y monotributistas. Y como no se aplica, no hay un aumento en todo caso de lo que son las escalas también del monotributo a partir del cual se factura, es decir, se empieza a pagar a partir de que si vos tenés una facturación por arriba de 300.000 pesos al año, y en ese marco las escalas no se actualizan, sino que están totalmente desfasadas hace 10 años. Entonces lo que habría que hacer con los monotributistas y autónomos que año a año también ajustan sus su retribución por la inflación es también tener algún tipo de mecanismo que permita actualizar las escalas de modo tal de que no, que todos los aumentos que tengan no suponga una mayor imposición sobre sus ingresos, ¿no? También hay un punto que marcan que tiene que ver con que dicen que el que alguna vez en el año cobró más de 15.000 pesos sigue pagando, ¿no? Sí, eso lo tiene que ver la reglamentación. Hay un decreto y una resolución que puso la AFIP, en donde en realidad si solamente fue una vez en el marco de algo excepcional y demás, no se van a tener en cuenta, y se va a tener en cuenta lo que tiene que ver más con la retribución habitual. Ahí hay un tema importante, porque en realidad todo lo que tiene que ver con la discusión de convenios específicos y sectoriales, donde puede haber categorías retributivas que tengan que ver con la tarea, es decir, con plus vinculado con horas extras o con tareas riesgosas y demás, que son habituales y que forman parte del salario del trabajador, en realidad tienen que ver con la tarea en sí, con lo problemático de la tarea, y no deberían estar en todo caso englobadas sobre los impuestos a los ingresos, ¿no? Entonces ahí también hay un tema a perfeccionar, también hay un tema de las escalas que están desfasadas, hay, digamos, toda una batería a mejorar, pero sin dudas que el hecho de haber puesto la decisión de que los que cobran por debajo de 15.000 no pagan es una decisión por demás positiva, ¿no? Vamos a preguntarte sobre el otro de los temas al que queríamos referirnos. Tenemos un disparador para presentarlo, Tomás. ¿Cómo no? Así que si estos tenedores del 7% reingresan al canje, empiezan a cobrar los bonos que se emiten en el canje, dejan de ser de la parte que no es que se está viniendo al contrato que cerramos con 93%, dejan de ser los que no se avienen y pasan a venirse. Y en ese caso la Argentina siempre tuvo voluntad de pago, porque la Argentina siempre tuvo voluntad de pago con aquellos que se avinieran a una negociación con la quita y con las nuevas condiciones. El problema son aquellos que han buscado una ventaja de esa situación de Argentina. ¿Este era quién? Axel Kicillof, sí, ¿no? Kicillof. Este era Kicillof, viceministro de Economía, anunciando la otra medida que esta semana se conoció y que fue la reapertura del canje de deuda. También tenemos nosotros ideológicamente una posición tomada sobre el fondo de la cuestión, pero particularmente explícanos qué representa esta decisión del gobierno, Tomás. Y a mí me parece que es profundizar la línea que ha tenido el gobierno en tema de deuda desde el 2003 para acá, que es la decisión, como lo marcaba Kicillof, de pagar o mostrar voluntad de pago, ¿no? La propia presidenta lo graficó, digamos, muy fuerte: somos pagadores seriales. Pagadores seriales de algo ilegítimo, ilegal y fraudulento. Por eso mismo. Y aunque lo fuera, el hecho de vos tener, en términos psíquicos, comportamientos compulsivos y demás, hay que llamar la atención. Claro. Nunca es bueno la actitud compulsiva por sí. Pero con independencia de eso, es como decía recién Carlos, hay una parte sustantiva de la deuda que es ilegítima, que está vinculada en todo caso con la herencia de la dictadura. Hay una parte de la deuda que puede ser, a veces es ilegal. Hay una parte que puede ser legal, pero es ilegítima, en el sentido que en todo caso se podría habilitar una discusión respecto a las prioridades que tienen las finanzas públicas para pagar, por ejemplo, los intereses y capital de deuda de actores que no tienen, digamos, apuro importante, que han sido salvados por el Estado y que no muestran una gran capacidad de vocación, digamos, nacional. Por ejemplo, en caso concreto, los bancos. Los bancos privados son los principales acreedores privados de la deuda local, son actores domésticos, tiene que ver con el sistema financiero que hoy tenemos, que fueron rescatados al calor de la crisis del 2002 con los bonos para evitar que en todo caso quebraran, y de pasar de ser, digamos, entidades con una situación muy complicada, pasaron a ser acreedores del Estado, ganan fortuna por los pagos que tiene el Estado que hacerles a ellos, y encima tiene una sobreliquidez del servicio doméstico, donde en realidad, del sector doméstico argentino, donde no canalizan los ahorros en inversión. Consecuentemente, ahí hay una discusión no tanto de legalidad, sino de replanteo respecto a la relación que tenemos con estos acreedores privados, que son los bancos, y que habría que en todo caso aprovechar, hacer un camino inverso, en el sentido de que, dadas las condiciones de que en realidad la justicia norteamericana, en un fallo que obviamente responde a los intereses de los acreedores, nos pide que paguemos la totalidad de la deuda de los que no entraron, y eso habilita el comportamiento especulativo de los que ya entraron, que quieren recibir lo mismo. Esa es la gran discusión de fondo. Podríamos aprovechar este contexto para decir, no pagamos a los que no entraron y vamos a revisar a los que le dimos las ventajas del canje del 2010. Pero claro, porque además lo que hay que recordar siempre, Tomás, que el juez Ballesteros el 13 de julio del año 2000 le remite al Congreso de la Nación, porque como bien dijo la presidenta también el día lunes, es potestad por el artículo 75 de la Constitución Nacional que el Congreso revise la cuestión de la deuda externa. Aquel fallo decía claramente lo que ya se había pagado, lo que era ilegítimo, y además, como si faltara algo en esta semana sobre cómo la historia está en el presente, gran parte de esa deuda tuvo que ver con lo que fue el saqueo de YPF, que además tuvo esta semana la postal de Chevron, que me parece que es muy elocuente de lo que vos estás diciendo, la necesidad de replantear qué significa hoy pagar o no pagar la deuda externa. No, ¿cuál es el mérito de ser pagadores seriales? Y responde mucho a los intereses de los acreedores. De los de afuera, claro. No, y también de los de adentro. Claro, no hay que olvidar que la deuda argentina es una deuda muy particular, que en realidad se tomó en la dictadura, se profundizó en los 90 y se paga en los 2000, en el marco del respeto de un mecanismo que permitió reconfigurar la Argentina, que permitió modificar el mapa social y poner en el centro del poder económico a grupos empresarios locales y transnacionales vinculados en todo caso con, digamos, un emprendimiento productivo mucho más alejado de lo que tiene que ver con un proyecto de país industrial y demás, y más vinculado con, en todo caso, rentas fáciles. Fueron los acreedores primero vinculados con los bancos, con la renta financiera en los 70 y en los principios de los 90, son ahora en todo caso las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales, petroleras, ojeras y demás, y en realidad la deuda es el mecanismo que permitió del 76 para acá modificar el mapa de sectores dominantes, y es un mecanismo que, digamos, tiene particularidades propias de la Argentina. No es el caso de Brasil. Brasil tomó mucha deuda y no tiene un problema importante de deuda, porque en realidad la toma de deuda primero se hizo para diversificar su economía, que era una economía donde producía principalmente café, hacer una economía hoy de primera línea en torno a la cuestión industrial, y al mismo tiempo, como es una economía que exporta manufactura, ha podido sostener los pagos de deuda que a ellos asociados. Nosotros tuvimos una economía que financió un proceso de destrucción del aparato productivo y puso en el centro actividades especulativas que para sostenerse necesitaban cada vez más deuda. Y fue explosivo en la historia, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Tomás, como siempre, tu aporte es fundamental para entender de qué se trata cuando hablamos de estas cuestiones, muchas veces presentadas de una forma bastante críptica, como dicen algunos, para que no las entendamos. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, Mauro, y saludos para todos en la mesa. Chao, mi viejo. 18 pasan de las 9, un par de líneas telefónicas, Cori. 011-4010-7157-4010-7158. Un poco de música en la mañana de Splendid. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 750. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón o Gón. No usé pañal descartable, la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8 mi primera comunión. Vi a Piluso y a Minguito por bala de gel chupete. Me sé todas las canciones que hizo Pico Pescador. Oh, fui a Monzón mirar la hora, la Gran Willy, los Monkeys. Grité en el 78 los goles del matador. Milonga, milonga, amiga, la de la clase 70. Si cuánto sacó la cuenta, me pongo del Halley, la soda en sifón de vidrio. Vi pasar los militares y la hiperinflación. Oh, oh. Vi a los árbitros de negro. Me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. En Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre los tiró. Conocí poco del mundo, con los verdes al apagar. Por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio, al final me quedé acá. Con las piruetas del Diego me llené de fantasía. Vi llegar el microondas, la video y la internet. Y yo que di mi primer beso con los discos de vinilo. ¿Quién diría que ahora escucho en compactos a Gardel? Un queridísimo amigo, Jorge Alorza, el líder, el alma de la Guardia Hereje, clase 70, hoy a 4 años de su partida. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Comenzó el juicio contra el perito que dañó la bala con la que mataron a Mariano Ferreira. Durante la primera audiencia, los testigos confirmaron que durante un peritaje, Roberto Locles tomó el proyectil que sacaron del cuerpo del militante del Partido Obrero y la golpeó reiteradas veces. Esto decía Federico Efrom, abogado del CELS, en declaraciones a FM La Tribu. Los seis confirmaron sus testimonios en primera instancia, en la etapa de instrucción, y fueron muy claros en que Locles, intentando explicar su idea, ya su decisión ya tomada de que había habido un rebote sí o sí, agarró el proyectil que había sido extraído del cuerpo de Mariano Ferreira y lo golpeó reiteradas veces contra la mesa. Lo que sí surge de los testimonios de los peritos que quedaron ayer de forma muy categórica es que si hubiese un peritaje nuevo sobre el mismo proyectil, las deformaciones que se produjeron a partir del accionar de Locles quizás permitirían que estos nuevos peritos que no conocían el proyectil con anterioridad lleguen a conclusiones distintas. Marcharon en La Plata los trabajadores tercerizados de IOMA reclamando la reestatización del servicio de limpieza, el pase a planta de todos los trabajadores y la restitución de Ramiro Ríos al lugar original de trabajo, del cual fue removido por su actividad gremial. Lo escuchamos en declaraciones a Radio Sur. Nosotros venimos hace poco más de 2 meses ya presentamos un proyecto de reestatización del servicio de limpieza junto con ATE, ¿no?, que es la Comisión Directiva Provincial, que es la que venimos tratando este tema, en la cual todavía no tenemos ninguna respuesta concreta. Por eso venimos llevando a cabo hace 2 meses medidas, en la cual la última fue junto con los docentes que fueron a denunciar el vaciamiento de la obra social, como va a ser hoy ATE y CTA. El miércoles, cientos de organizaciones se concentraron en las puertas de tribunales en el marco de la audiencia pública convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe fallar sobre 2 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hubo radios abiertas, paneles y debates, con un acto de cierre a las 5 de la tarde. Escuchamos a Mariela Pugliese, presidenta de Farco, en declaraciones a La Olla TV. Estamos esperando que mañana en la Corte Suprema no solamente escuche a quienes van a estar frente a ella hablando como amigos de la Corte, sino que también escuche a todas las organizaciones y personas que vamos a estar afuera de tribunales, en la plaza, una vez más en la calle, una vez más hablando a favor de esta ley, que es para nosotros una ley que representa la posibilidad de que tengamos medios propios las organizaciones, de que en cualquier lugar del país las voces puedan hacer aire, no solamente, porque esto de que las voces se multipliquen es lindo, pero si se multiplican con los micrófonos prestados tampoco sirve. En la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, más de 120 trabajadores de la empresa Alioco llevan más de 4 meses sin cobrar y denuncian que la gerencia los dejó en un estado de total abandono en el marco del vaciamiento. Escuchamos a uno de los trabajadores en declaraciones a FM por Yahoo. Marcos se borró, nos dejó en estado de total abandono. Entiendo que es una maniobra para que nos vayamos desgastando, que nos vayamos separando. En este momento quedamos 120 empleados todavía vinculados a la empresa. Son los que ven en las marchas, en las protestas. Pero todos estos empleados, todos estos 120 compañeros estamos en situación de hambre. Hay 2 que están en situación de calle. No le podemos conseguir casa. Activistas e investigadores de movimientos sociales y organizaciones populares de América Latina y el Caribe participan del primer seminario internacional desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas, megaminería y derechos de los pueblos. El encuentro, organizado por Bienaventurados los Pobres, se desarrolló en la sede de ATE Nacional. Escuchamos a Sebastián Pineta, coordinador del trabajo de BP en el norte argentino. Pensar desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas desde los movimientos sociales, entonces poder encontrarnos con movimientos sociales de toda la región, y en eso pensar latinoamericanamente y poder denunciar, diagnosticar cómo es el estado del extractivismo, en este caso particular la megaminería en todos nuestros territorios, cómo operan, cómo se ha avanzado sobre los derechos, cuerpos y territorios de las personas y comunidades. Organizaciones sociales de Paraguay denuncian el plan de militarización del recientemente asumido presidente Horacio Cartes. En declaraciones para la Radio del Sur, Cristina Coronel, del Servicio de Paz y Justicia de Paraguay, señaló que se abren las condiciones para el retorno de una dictadura al país. Se faculta al presidente de la República la potestad de tomar la decisión cuando él crea pertinente o crea conveniente, o ve que las instituciones democráticas o las autoridades estén en peligro, que él militarice la zona, o sea, ya sin consultas previas al Parlamento. Eso es una facultad que nosotros consideramos eminentemente totalitaria y que pone en manos del Ejecutivo esta decisión, por una parte. Y por la otra es si efectivamente respondemos al modelo agroexportador, y la disputa es el territorio. La disputa del territorio, y en este caso no es cualquier territorio, sino aquellos territorios que responden al modelo sojero y al modelo ganadero, ¿verdad? Que en este caso se da en tres departamentos. El decreto que sacó el presidente Horacio Cartes es para el departamento de San Pedro, departamento de Concepción y departamento de la Mampay. Efectivamente, en San Pedro, en el distrito denominado Tacuatipotl, un asentamiento campesino, es donde están instalados, donde estuvieron instalados desde el martes pasado, el primer contingente militar que está compuesto de las tres armas, ¿verdad? El ejército, la armada y la infantería, que están ya instalados totalmente, creando un clima bastante, bastante temeroso. Ni Clarín. 678. Periodismo sobre la hora. Pero cómo no. Esta conversación no tiene desperdicio. Son conversaciones mínimas, porque son las que uno puede tener en los historias 30 mínimas. Segundos, minuto y medio, que entre tanda, entre tema y tema. Pero son hermosas. Estábamos hablando sobre los viajes, sobre lo que pareciera que conocemos, pero que en realidad fácticamente no conocemos. Emilio Salgari. Claro, claro, claro. Uno imagina que usted podría haber escrito tranquilamente la saga de Sandokan y no, sin haber conocido la Malasia ni nada. Porque del Freire, yo le preguntaba recién, él habla, hablábamos de Paraguay, recién, sí, Paraguay, qué lindo, aquello, lo otro. Qué feo también. Sí, y bueno, otros decían, qué fulero Paraguay, qué sé yo. ¿Y cuándo fuiste a Paraguay? No, no conozco. Vos lo escuchás hablar a del Freire de La Habana, por ejemplo, y vos sentís que estás con Nicolás Guillén. Saboreas el ron, con el traje. Sí, es este. Sí, sí, vos decís. Hemingway. Claro, es un integrante de la. Es un integrante. Es una escultura. Es un integrante de la familia Feliu, ¿eh? No, no, no conoce La Habana. Agata, una vez se comió una Habana de chocolate y le cayó mal. Entonces, ¿cómo haces, Delfrade? Yo no entiendo. Mira documentales. Mira documentales, claro. Sí, pero es increíble, porque realmente no es que te haga creer nada, porque no, él no se propone engañarte. No. Pero te cuenta, te pinta tan lindo aldeas ajenas, que, claro, en realidad creo que Delfrade lo único que conoce es Santa Fe. No, todo lo demás es de punta a punta, sí, ¿eh? Sí, sí. Del taco a la rodilla, no, hasta la media suela que claro. Le puso el zapatero. Todo te conoce. Ay, ay, ay. Bueno, un par de líneas telefónicas, nos queda media hora de programa, así que dejen sus mensajes. 4010-7157, 4010-7158. Solamente un apunte del informativo recién, que realmente es fantástico, y además a mí me emociona mucho que aparezcan voces de gente tan querida como los compañeros de Alioco. Vos sabés que son 120 laburantes, como te decía allí la nota, hace 5 meses que no cobran. El salario promedio es de 6.000 pesos. Imagínate un tipo que no cobra hace 5 meses un salario promedio de 6.000 pesos. 4 de ellos se encadenaron en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y es impresionante porque el muchacho que se encadenó tiene hijos y los 3 pibes lo fueron a ver. Cuando lo vieron encadenado, le decían y le gritaban: papi, por favor, sacate las cadenas, porque sabemos que te hace mal. Papi, ¿por qué estás encadenado? Sácate la cadena porque te hacen mal. Cuando el muchacho me lo contó en televisión, que escuchó eso del pibe, me dijo: ¿cómo le puedo explicar a mi pibe que lo que hago es por él? Entonces yo le dije, y esta es la reflexión que quería compartir a partir de estos audios que escuchamos, que muy probablemente muchos chicos, hijos de trabajadores, no entiendan hoy la lucha del viejo, pero seguramente en un futuro le van a agradecer esa imagen tan tremenda que para el pibe fue verlo a su papá encadenado. Radio Splendid informa. 9 de la mañana, 32 minutos. En Buenos Aires, 15 grados 9 décimos la temperatura, humedad 60%. Restringen el tránsito en dos puentes que unen Capital y el sur de Gran Buenos Aires. La medida es para realizar tareas de mantenimiento. Se trata de los puentes Nicolás Avellaneda y Pueyrredón. Las restricciones serán hasta las 18:30. El Papa confirmó los cambios en el Vaticano. Francisco eligió a Parolin, nuncio apostólico y embajador en Venezuela, como nuevo secretario de Estado. Parolin expresó su gratitud al Papa y le comunicó su predisposición para trabajar con él. Del Potro quedó eliminado del US Open. El tenista argentino cayó en 5 sets ante el australiano Leighton Hewitt. De esta manera, Del Potro se despidió del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam del año. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados 9 décimos, humedad 60%, cielo ligeramente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Cerebros en Fuga, con Carolina Chipola y Jorge Mansur, los sábados de 10 a 14. Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bienvenidos a este lugar maravilloso, Argentina. Encuentren aquí el más prometedor de los destinos. Olviden para siempre el fantasma de la guerra. Abriendo la boca para no ganarnos. ¿Su nombre? Cristina Zelenska. A ver, vamos de nuevo y más lento. Cristina Zelenska. Esta le ganó a todos. Ponele Cristina acá. El carnaval, nuestra esperanza. Era una comunidad, se compartía un servicio, un baño. Yo soy una pobre italiana que son venuta en Argentina el 1950 a vivir en un comendillo Aristóbulo del Valle 153. Somos los tanos, somos los tanos, que aquí llegamos. Estaba muriendo, pero sin embargo lo que transmitían eran a nosotros, que éramos sus hijos, alegría, y cantaban. Y esto que estamos escuchando son los fragmentos, la presentación de esta película que se va a estar estrenando el próximo jueves 5 de septiembre en el marco del Día del Inmigrante, que es el estreno va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Es la película de Venimos de Muy Lejos, este ya clásico del grupo de teatro Catalina Sur. Y bueno, en esta apuesta colectiva, una más que viene realizando este grupo de teatro, es entonces esta película que pudimos ver algunos anticipos, que son estas voces que nos llegan, que nos muestran, nos mezclan un trabajo muy lindo, muy bien realizado y que queremos contarte también en este programa. Ricky Peterbach es director de esta película de Venimos de Muy Lejos. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Che, qué película te mandaste, ¿eh? Impresionante. Ayer la estábamos espiando ahí porque tuvieron la gentileza de mandarnos un adelanto. ¿Qué película? Qué bien armada, además. Qué bien producida, qué bien filmada. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un esfuerzo grande de toda esa gente, de mí y de todos los que la hicimos. Y muchas gracias por el compilado ese, que te soy sincero, me vuelvo a emocionar escuchando ese armado que hicieron ustedes, ¿no? Es que realmente es impresionante el conjunto de voces que pueden, seguramente los que vayan a ver la película a partir del jueves van a poder apreciar, y que tienen que ver con una historia muy rica, que es la de este grupo. A ver, para los que somos de Buenos Aires, para los murgueros, para la gente que los conoce, por ahí suena redundante, pero seguramente hay muchos que nos están escuchando que no tienen presente lo que representa el Grupo de Teatro Catalina Sur y lo que significa, lo que son. ¿Por qué no se lo contás sintéticamente, Ricky? A ver, el grupo de teatro, yo el grupo de teatro un poco lo vi nacer, y digamos, yo viví en Catalina Sur desde que nací hasta los 25 años, y esto lo manché de chiquitito. Yo lo que siento es que el grupo y esta obra, y después el Fulgor Argentino, ¿no?, lo que hicieron después, que fue con mayor éxito todavía, un poco representan quiénes somos, ¿no? La verdad, nos dan una clarísima mirada de quiénes somos los argentinos. Entonces, digamos, creo que trasciende a los murgueros, a los porteños, digamos, cuentan historias que nos tocan a gran mayoría de los argentinos, y están tan bien contadas que es como un placer verse reflejado en la forma que lo cuentan. Bueno, eso es Catalinas. Y hacer una película sobre venimos de muy lejos es como, a ver, ser redundante en contar esa historia, pero bueno, el desafío fue seguir contando esa historia de maneras nuevas, de refrescar. Sí, y también manteniendo, por lo que pude ver también de la película, mantiene el espíritu el teatro que ustedes hacen, el teatro comunitario, con la participación de los vecinos, con un lugar en el que el público también se hace presente. Me parece que la película, más allá de la frialdad del medio, también transmite eso, también mantiene parte de esa construcción, y la evidencia y la muestra interpela a uno, como te interpela desde un lugar en el que puedes estar sentado en la grada viéndola o atrás de una pantalla. Pues eso fue algo que quisimos contar en la película también, ¿no? Que eso que hicieron los inmigrantes al llegar acá a la Argentina, de crear juntos una historia, digamos, se repite en los barrios, y bueno, se repitió en Catalina, y se puede repetir haciendo una película. Uh-huh. Nosotros queremos contar que, digamos, el proceso de crear juntos y de producir juntos es el más fantástico de todos, y es el que nos hace, digamos, poder ser orgullosos de lo que somos orgullosos nosotros, los argentinos, los porteños, las personas en general, ¿no? Digamos, creo que además de eso, ¿no?, uno con esta obra de teatro, con la película, creo también se hincha de un poco de, sí, digamos, uno valora lo bueno que tiene. Claro. Qué bueno. Vos sabés que, insisto con esto, me parece que los que vayan a verla se van a encontrar no solo con un material documental muy rico y con la recopilación de las voces más representativas de este gran movimiento cultural, político y social, porque yo creo que cuando nosotros hablábamos hace algunos años de lo que era un movimiento político, cultural, social, no teníamos la real dimensión de lo que representaba, y tal vez todavía no la tengamos, de lo que representa a nivel nacional, pero a nivel comunitario el Grupo de Teatro Catalinas es eso, es un movimiento político, social y cultural. Sí, absolutamente, digamos, además ya echó raíces, y a partir del Grupo de Catalinas se crearon un montón de grupos de teatro comunitario. Sí. Y eso, bueno, nada, ya es imparable. Que eso es parte también del 2000, 2001. Yo veía cómo a partir de Catalina había en diferentes barrios vecinos juntándose para armar teatro comunitario, y siguen muchos de esos grupos todavía hoy, ¿no? Ellos siempre que se presentan en algún lugar que no es su lugar, el galpón, además de presentar la obra, lo que siempre hacen después de presentar la obra es una charla con los vecinos, explicándoles cómo fue el proceso de creación del grupo y cómo es el proceso de trabajo. Y eso, bueno, hace, ¿no?, enciende la chispa de un montón de lugares, y así, bueno, se va reproduciendo esto. Uh-huh. Y algo que tiene también es esta cuestión, la verdad, que yo lo decía el otro día, el grupo de teatro, cuando nació la idea de la película, largo un poquito, pero hubo una reunión en el galpón de Catalinas, en la cual se juntaban ex integrantes del grupo de Catalinas, algunos de ahora, vecinos del barrio, quienes se proponían hacer la película. Bueno, eran 50 personas. Y ahí realmente se encendió la mecha de la película, hubo un chispazo y la primera llamita. Cuando en Catalinas, con el grupo de teatro, con el Catalinas se enciende una llamita, ya es señal de que va a haber un incendio. No hay vuelta atrás. Es un motor increíble que a la película también le ayudó muchísimo, y yo le agradezco muchísimo a todos los del elenco de Catalinas, porque fue un plus que yo no sabía si iba a estar eso en la película. Revivió la obra, ellos estaban entusiasmadísimos y entonces la cosa brillaba y fue sensacional. Y eso es una cosa que tiene el grupo de teatro, es admirable. Bueno, Ricky, contale entonces a los que nos están escuchando, esto se estrena el jueves, ¿dónde van a estar ustedes? Seguramente, me imagino, esperándolo con mucha expectativa este estreno. Sí, bueno, en principio vamos a estar en el espacio Inca Cero, ¿cómo es? Kilómetro Cero. Kilómetro Cero, acá en el Gomont. Que es como la casa de todos nosotros los que hacemos cine, un lugar bárbaro, y vamos a estar, supongo que creo que hacemos el estreno nacional también, o sea, en Rosario, Córdoba, Mendoza, en La Plata, se supone que el 5 hacemos ese estreno, eso nunca se sabe, la verdad que las condiciones de, ustedes lo sabrán, distribución y exhibición de películas nacionales en Argentina están súper condicionadas a los movimientos de los megaproductores internacionales. Uh-huh. Entonces no les puedo confirmar nada de eso, pero seguramente vamos a estar en varias salas y con la posibilidad de acercarnos a que la gente pueda ver la película y no esperar que la gente se pueda buscar el espacio Inca, que es el lugar que ofrece el Estado como vitrina del cine nacional. Ojalá podamos llegar en otras salas para, bueno, acercarle la película a la gente, que me parece que está bueno. Ricky, un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y se pueden venir el 4, hacemos el avant premiere ahí en el Gomón, va a ser una fiesta, invitados. Qué lindo, ahí estaremos, Ricky. Bueno. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, saludos. Ricky Peter Vázquez, director de Venimos de Muy Lejos, esta película, este largometraje que cuenta la historia de los vecinos de la comunidad de Catalinas y del grupo de teatro Catalina Sur. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¡Qué lindo, Negro Rada! ¿Eh? ¡Hermoso! ¡Qué lindo, Negro Rada! Bueno, Ariel, los llamados de los oyentes, ¿a qué teléfono se comunican? Al 4010-7157, 4010-7158. A ver, vamos, ritmito. Ricardo de Almirante Brown llama, sí, y dice: todos los diputados y senadores actuales son unos vendepatria. Bueno, no sé dónde viven, que viajen una semana en tren para que sepan cómo se vive. Muy bien. ¿En qué tren? En cualquiera. Ahí se te dio. ¿Qué tren? Claro. Por otro lado, Elías de Once dice: sí, viendo las imágenes de la represión del otro día, me acordé de aquella frase: podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera. Exactamente. Muy bien, Elías, vamos. Siempre poético. Muy bien. ¿Qué más? Juan Pablo de Capital Federal dice: durante los 10 años de Perón, no hubo un solo espacio en los medios para los dirigentes de la oposición. Mentira. Luego de los bombardeos de junio del 55, Perón llama al diálogo y abre los espacios para discursos de otros políticos. Hubo tres, uno fue Frondizi. Los otros dos no recuerdo bien, pero creo que eran Luciano Molina, del Partido Demócrata Progresista, y un dirigente conservador que pudo haber sido Reinaldo Pastor o Solano Lima. El discurso de Palacios fue grabado, pero no fue emitido por radio. Se censuró por su contenido, dice Juan Pablo de acá de Capital. No fue así, Juan Pablo, no fue así. Es más, el otro día lo escuchamos completo, cortamos unos fragmentos. Había espacios, a ver, había espacios restringidísimos. Era realmente muy fuerte la censura de prensa que se ejercía sobre la dirigencia opositora, de la mano de quien fuera el maquiavelo informativo de Perón, que era Raúl Apol, pero existían espacios muy, muy, muy pequeños de los partidos políticos, y había unos discursos fantásticos. Vos escuchás los discursos en Radio Antártida, en la vieja Radio Argentina, en esta misma emisora, que creo que está sacado de ahí, el discurso de Palacio, que es del año 54, a propósito de los acuerdos que Perón firmaba en aquel momento con la Standard Oil. Otro Juan Pablo, que lo tengo por acá, Juan Pablo Carletti, parece que admirador del Frade, quedó flechado por el Frade cuando pasó la semana anterior por su pueblo. Dice que se sepa, en Wellwright. Escuchamos Espléndida M990 con Mauro Federico y el genial Carlos del Frade. Es un programa muy interesante. Manda saludos desde el Wellwright, Juan Pablo Carletti. ¿Cómo es, Mauro? Right. Es ideal para Marco Musto en el Lutier, Qué pueblazo para Musto. Adriana de Verazategui dice, lo del impuesto a las ganancias fue una resolución que tomó la presidenta. Quería saber si este cambio es permanente o si es un cambio que va a durar hasta el año que viene. ¿Podría quedar nula esta resolución si no se vuelve a poner en vigencia? Me mató. Mire, creo que son por 4 meses nada más, que se vuelve a fin de año hay que volver a negociar, sí. Muy bien, muy bien. Yo estaba totalmente en pelota con este tema. Por eso lo llamamos a Rafa. En todo caso, se lo preguntamos a Rafa y se lo contestamos certeramente la semana que viene. No somos consultores económicos, señora. Adelante. Por último, Héctor de Don Bosco, indignado como siempre, dado que es de rojo, dice, los hinchas independientes tenemos que pagar impuestos a las ganancias. Impuesto a la lágrima tienen que pagar. Ustedes se van a fundir. Es más, por cómo van, no tienen que pagar impuestos a las ganancias. Exactamente. Están por debajo de los 15. De los 15 punto en toda la temporada, me parece que van a estar. Bueno, gracias, Ari. Gracias. A ver, un par de reflexiones ya sobre el final del programa, en la recta final del programa. Yo estoy realmente preocupado por la poca bola que se le está dando a lo que está ocurriendo en este minuto, ahora. Mirá el reloj, a esta hora, en Siria. En Siria estamos ante las puertas de un nuevo escenario bélico en donde confronten no solo los poderes que se encuentran allí instalados, sino lo que seguramente sobrevendrá, que son la participación de fuerzas de ocupación, de las cuales, por supuesto, la más importante, monumental y monstruosa es Estados Unidos. La de los Estados Unidos. Claro, sin dudas. Lo que más llama la atención es que la matriz siga siendo la misma. Primero fue la denuncia sobre la descarga de armas químicas contra parte de la población siria y luego la indignación sobre valores supuestamente humanitarios de que eso no se puede permitir. Las Naciones Unidas allí hace de polea de transmisión de los intereses norteamericanos y denuncia lo que pasó con el armamento químico desatado contra parte de la población siria, y ese es el fundamento por el cual Estados Unidos va a descargar sus misiles y su nueva invasión allí. Lo que hay detrás de todo esto, además del seguidismo que va a ser Gran Bretaña, Francia, probablemente otras potencias europeas, es el estratégico dominio del mar Mediterráneo. No piense esta vez que haya muchas reservas petroleras en Siria, porque no la hay, pero sí es una parte fundamental para dominar el Mediterráneo, que sigue siendo, como lo fue desde la cuna de la humanidad, estratégico para todo lo que tiene que ver con el comercio en Europa, con África, con el mundo árabe. Así que dominar Siria para Estados Unidos hoy es absolutamente estratégico, porque va a terminar dominando el Mediterráneo. Esto súmele a los 100.000 muertos que hay en estos momentos en Egipto, que también tiene que ver allí con una impronta de dominar el Mediterráneo desde distintos lugares. Y a lo de Siria hay que agregarle el condimento de la piel existencial de la humanidad, que son los chicos. La mitad de los desplazados de Siria son chicos. La mitad de los afectados son chicos. Estamos hablando de casi 1 millón de chicos que son los principales afectados en estos momentos con lo que está pasando en Siria, según dijo la propia Naciones Unidas. A Estados Unidos le interesa el dominio del Mediterráneo, no otra cosa, y allí estamos viendo una vez más esta hipocresía que tiene el imperio. La preocupación de que el conflicto se expanda fronteras afuera y que incluso pueda llegar a tener una trascendencia más allá de lo que per se representa la tragedia para el pueblo sirio, tanto de, a ver, de lo que significa tener un gobierno como el que tiene Siria, sí, sí, que es un gobierno al que uno no puede defender de ninguna manera. Al-Assad es un tipo, es realmente un genocida, una bestia. Sí, sí. Ahora, lo que preocupa aún más a los analistas internacionales serios es la participación y el anuncio de que no van a permitir que ocurra un nuevo ataque y ocupación estadounidense en un país, en este caso de la zona cercana a la Rusia de Putin. Putin ya dijo que no va a permitir esto y ya ha movilizado tropas hacia la zona, incluso varias embarcaciones se encuentran en el Mediterráneo expectantes ante lo que pueda representar un ataque norteamericano. Con lo cual, el escenario de un conflicto bélico que se universalice, que llegue en este caso a afectar no solo la zona directamente involucrada, sino a todo el planeta, está ahí. Está latente. Estamos nuevamente a un borde peligrosísimo, con todo lo que representa una guerra hoy en el planeta en el que vivimos, en donde con un botón realmente estamos sobre el Mediterráneo, porque a Rusia obviamente le interesa eso, el dominio sobre el Mediterráneo. Es increíble lo estratégico que resulta el Mediterráneo para todas estas políticas, porque a Rusia me parece que tampoco le debe interesar mucho el destino del pueblo sirio, le debe estar interesando más que nada eso, lo que significa el dominio del Mediterráneo, como ayer nos explicaban algunos analistas internacionales, Mauro, que vienen estudiando toda esa cuestión de lo que se llama la península arábiga, porque cuesta a veces situar en el mapa Siria. Siria forma parte de ese lugar donde está Arabia Saudita, más al norte de Arabia Saudita, allí se encuentra Siria con todo este problema, pero es la gran cara visible de todo lo que es el manejo del Mediterráneo. Uh-huh. Bueno, nada, simplemente, no lo tomemos como un tema lejano. No. Solamente porque esté a decenas de miles de kilómetros el epicentro. Este es un tema que nos tenía que preocupar a todos y que de alguna forma queríamos dejar representado en el escenario de nuestro programa, que supone también un universo de nuestras preocupaciones que pretendemos compartir y que creemos que compartimos con ustedes, claro, del otro lado. Hoy repasamos cuestiones que son inherentes a los temas que entendemos fueron eje del debate de esta semana. La cuestión del salario, la cuestión de las ganancias y de los impuestos sobre perdón, los salarios. Perdón, ahí estaba chequeando información. Sí. En realidad esto es un decreto y va a seguir vigente hasta que haya otro que actualice los parámetros de su contenido. Claro. O sea que esto es un decreto, bueno, mientras tanto no se cambie, va a ser así. Hablando del tema de ganancias, muy bien, a la pregunta que hacía nuestro oyente hace un ratito. Hablamos de la brutal represión que se registró en dos provincias argentinas, como es Neuquén y Jujuy, y por supuesto nos referimos a un tema permanente de este programa, que es la deuda externa y la manera en la que los gobiernos argentinos tienen de, entre comillas, resolverlo o seguir dilatando su resolución, pateándolo para adelante con nuevos empréstitos y nuevos bonos. Así es, así que me parece que son cuestiones que, como vos decís, tienen que ver decididamente con la historia que siempre nos pone, como dice el tango, con el pasado que vuelve a mostrarnos realmente lo que significa esta cuestión irresuelta, porque en realidad lo que terminan resolviendo sobre el destino de los argentinos son los intereses extranjeros que se benefician con las decisiones argentinas sobre las cuestiones argentinas. Y el otro de los temas que también queríamos compartir con ustedes, la semana que viene se van a cumplir ya nada menos que 22 años del asesinato del senador cordobés Regino Mathers, el 6 de septiembre. Nosotros el 6 de septiembre vamos a estar presentando un cuaderno de investigación que se llama Narcomafias, de Galtieri a Tognoli, la historia política del narcotráfico en la Argentina, en realidad. Y en relación a eso, el caso Mathers es muy interesante, porque hace 22 años atrás, este senador provincial cordobés, Regino Mathers, amigo en su momento de Enrique Angelelli, cuando era muy joven, y de Agustín Tosco, denunció que las camionetas de la empresa provincial de la energía de Córdoba servían para distribuir la droga que llegaba en avión a las cercanías de Tanti, en la provincia de Córdoba. 1991. Pensemos en la fecha, porque desde aquel momento hasta hoy, ¿cuántos sordos o cuántos hicieron los sordos para ser cómplices de todo esto que estamos viviendo? Y este 6 de septiembre, cuando se cumple ese aniversario, la gran mayoría de los integrantes de la familia Mathers se van muriendo de distintas enfermedades. Como consecuencia de las injusticias, de las desidias, de las impunidades, hace poquito la gran abogada cordobesa, que fue una gran abogada nacional, María Elba Martínez, piantó para la pampa de arriba, una mujer muy luminosa, del lado de afuera y del lado de adentro, una mujer bellísima, del lado de adentro y del lado de afuera, como todos lo recuerdan en Córdoba. Fue la gran abogada que llevó adelante el juicio contra ese gran represor que fue Menéndez, allí en Córdoba. Fue abogada de la familia Mathers. Y ese caso terminó con una gran impunidad. El responsable político es Eduardo César Angelós, del asesinato de Regino Mathers. Y era responsable también de cómo comenzó a iniciarse el tráfico del narcotráfico por la Ruta 34. Él es responsable de eso. Este 6 de septiembre, por supuesto, no se va a hablar de él, no se va a hablar del sufrimiento de la familia Mathers, pero también lo queríamos recordar, porque eso está directamente vinculado a todo lo que después Mauro le fue poniendo con sus investigaciones al libro País Narco, a lo que está por venir, porque me parece, insisto, 22 años después estamos hablando de aquello que no quisimos escuchar cuando se producía el asesinato de Regino Mathers. Hijo de puta, con todo el perdón de su divina madre que nos estará. Algunos mirando, gobernantes de algunas provincias piensan igual. Señoras, señores, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Ha sido un placer compartir con ustedes el aire. ¿El sábado que viene? Sí. Previo a la gran maratón. Adelantos. Tengo el técnico. Ariel Federico. Sí, sí, está nuestro manager. El DT. Del Frade Correa de los 21 kilómetros. Por la semana que viene. Las topper, te digo. Sí, está entrenando y Ariel es su manager. Sí, ¿no? Y tiene que estar al lado mío. Sí, sí. Y yo me comprometí cuando termina el Frade, con los restos del Frade, sí, vamos a hacer un asado. Así que al que vamos a invitar a todo el equipo de Sobre la Hora, nada más, porque no alcanza para yo tanto. Estaré ahí firme haciendo el calentamiento de las brasas. Muy bien. Que tengan una buena semana. Chao. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente.